clases. Muy bien. Pues sí. Populismo tiene una larga tradición en la discusión política y se han construido movimientos muy importantes. Y al final, les decía, en los casos de estudio, pues el peronismo es populista, buena parte, sobre todo de las primeras décadas del régimen del PRI, hablo del PRI clásico, es un movimiento populista. Una parte de los fascismos se puede entender en una clave populista, y una cosa que se ha hablado de un populismo como si fuera una sola cosa, y por eso en el programa hay, yo me ocupo de un bloque, Beatriz se ocupa del otro, un populismo que, bueno, que se ha llamado autoritario, que normalmente se llama autoritario, ya verán, hay regímenes muy distintos en ese encuadre, y un populismo que tradicionalmente se ha llamado progresista, que podrían asimilar con algunos movimientos de izquierda. Dicho esto, no todos los movimientos de izquierda son populistas. Eso es una cosa muy importante. No lo son. Ni por cómo se plantea en la realidad, ni cómo se plantea el análisis de la realidad. Curiosamente, México, pero no tanto para los que somos españoles o tenemos conexión con España, en el periodo de gobierno del presidente José Luis Zapatero. Ah, ustedes, perdón. Y todos los que alrededor de esta mesa tienen Ustedes pasaporte españoles. español. Ah, ¿Cómo se llamaba Zapatero? José Luis Rodríguez. Rodríguez Zapatero. Rodríguez. Se puso en la discusión pública española, estamos hablando más o menos alrededor del 2008, 2006, 2008, 2010. Bueno, 2010 es el último año de gobierno de Zapatero. Se introdujo un término que había estado ausente del discurso público, no tanto del discurso. El discurso especialista, que aquí digamos nosotros somos como heraldos que vamos a traer aquí un poco la. Siempre han estado, que es el término republicanismo. Y, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Zapatero, se reconoció en un momento como republicano sin negar en ningún momento la monarquía borbónica. Entonces, pues era una contradicción en los términos, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, en realidad lo que estaba ocurriendo era que se estaba introduciendo, como pasó en México con el término populista, digamos, desde el año pasado o quizás 2 años antes. Se está introduciendo un término que es, digamos, un término especializado de la teoría política y de la discusión histórica sin explicarlo demasiado. Entonces, al final se convierte, digamos, en una especie de palabra que flota en la discusión, que nadie, digamos, que pues, el común de los mortales, que yo lo sé también en muchas otras cosas, pues no tiene una especial, digamos, preparación para entenderlo, pero que de lo que se están hablando es perdón, de ideas muy importantes por detrás, de, por ejemplo, cómo se organiza la sociedad, cómo se organiza la participación política, cuál es la expectativa de un Estado respecto de los ciudadanos y ciudadanas, o al revés, qué es lo que pueden esperar y cómo tienen que participar ciudadanas y ciudadanos de un Estado. Entonces, no son cosas menores y, como ven, tiene no pocas cosas que ver con lo último que veíamos en los últimos meses sin Beatriz, es decir, la variante. Digamos, política social de la teología, de las ideas teológicas, particularmente en Occidente, que fue lo que más hicimos. Esto no es una continuación, pero hay muchas cosas que sí les van a sonar. Entonces, yo no sé si saldrá por aquí Hobbes, que todavía no lo hemos visto, pero toda la larga discusión que tuvimos con un filósofo inglés del siglo XVII sobre Hobbes está en la base, por ejemplo, de muchas de las discusiones que se tienen todavía hoy. Ya les decía que Hobbes es un señor muy leído, sobre el republicanismo, no sobre el populismo, no muy presente. No, pero sí que se suele contraponer el modelo liberal a la tensión que hay entre el modelo liberal y el modelo republicano. Entonces ahí sí que tocaremos un poco. Ellas lo quieren mucho, se volvieron muy Yo no fans. tanto, así que. Ya, yo sí. Bueno, yo sí. Sí, no, yo sí, la verdad. Yo aquí les metí casi un mes de No, Hobbes Jesús y no adora a chistaron. José. No, claro. No, sí, yo la verdad que tuvo una vida muy complicada el pobre hombre. Bueno, no tanto, pero en fin. Bueno, entonces, y es lo que íbamos a hablar hoy, y más todavía sabiendo que al final, cerca de las 12, todos nos tenemos que ir corriendo. De hecho, Adriana se va antes, nos Bueno, vamos yo a me voy hacer un media. poquito antes también porque Sí. tengo que ir a checar el enfermo. Sí. Entonces, nos pareció pertinente introducir, sobre todo hoy, luego en el curso saldrá cuando sea necesario. No es un curso sobre este concepto, pero nos pareció pertinente sentar las bases hoy de un término que se sí ha dominado completamente a favor, en contra o medio pensionista. El discurso público mexicano, en este caso sí mexicano, no vamos a hablar de AMLO, pues sí, vamos a hablar mucho de México, porque además México es un actor muy importante para muchas de las cosas que vamos a decir en este curso desde principios del siglo XX, es decir, desde ese cambio completo de época, de paradigma y hasta de idea de la nación, que es la revolución, eso que llamamos Revolución Mexicana, que en realidad todas saben perfectamente que es un proceso mucho más complicado, mucho más largo, ¿no? Que es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo está en México, al menos como parte del discurso público, ya veremos si parte de la realidad. Nuestra hipótesis es que sí, que en buena parte sí, pero hay que también definir neoliberalismo desde por lo menos principios, si no mediados de los años 90. Y llegó y se quedó como término. O sea, digamos, los contrarios al neoliberalismo, las contrarias al neoliberalismo, perdón, lo arrojan, ¿no? Como un como una clave. Ciertamente el prefijo neoliberal se suele utilizar más por los críticos de este modelo social, político y económico que por quienes lo propugnan, como mi muy querido amigo Luis de la Calle, él se llama liberal. Yo le digo, eres mi neoliberal preferido, con Carlos Elizondo, pero eres mi neoliberal. Los dos son muy amigos míos, entonces yo les llamo mis neoliberales de cabecera. Ellos se llaman más bien liberales, sobre todo en el caso de Luis, Carlos menos. Pero sí hay una propuesta. Es decir, se llamen como se llame, sí hay una propuesta, y además una propuesta con mucha variedad ideológica. Estos dos ejemplos que les digo, que participan del discurso público, que escriben en los periódicos, en la radio, Luis de la Calle y Carlos Elizondo, pues, por ejemplo, no son nada fans, ni nada que se le parezca, de Ayn Rand. Sin embargo, están, digamos, en la misma variable. O sea, quiero decir, los neoliberales de los 80s o 70s en Estados Unidos y en Inglaterra, algunos leen a Ayn Rand, que es una filósofa, bueno, exiliada, judía. Ninguno de los dos docentes somos muy fan de ella, pero, en fin, es un personaje... Bueno, todo se puede. En fin, se puede cambiar en la vida, no pasa nada. Pero hay también propuestas liberales y nos permitirá hablar de algo que muchas veces no se habla, que es el liberalismo. Es decir, que ya les digo, no es un elemento central, pero el liberalismo... es a veces como contradicción, a veces como principio fundador, un elemento constitutivo muy importante de la tradición, desde luego política de Occidente, desde el XIX en adelante, sino antes, pero también del siglo XX, de lo que llevamos del XXI. Y el neoliberalismo es una expresión, digamos, de esas tradiciones liberales, en algún caso, como intentaremos presentar aquí, traicionando. Y van a tener una lectura muy interesante. Toda esta viene de Beatriz, que es, como le digo, la que sabe, yo aquí soy Public Relations. Una lectura del Financial Times, muy interesante, sobre el concepto neoliberal, un señor alemán. Pero eso se las dejo para la semana que viene. Que recuerden que les dejo en manos de Beatriz. Entonces, íbamos a empezar de una manera muy sencilla, así como una especie como de terapia de grupo psicoanalítica, que es, pueden decirlo de una en una, pueden decirlo en grupo, como ustedes prefieran. Corina, si te sientes cohibida, que yo sé que no, como tú prefieras, Corina, es alguien muy simpático. ¿Qué entienden ustedes por neoliberalismo? Vamos a empezar por la última, porque en realidad el curso es sobre las otras dos, pero vamos a empezar por neoliberalismo. Por ejemplo, ¿qué sienten, qué perciben? Pues que los mercados dictan. Los mercados dictan. Claro. ¿Y qué tiene que ver con el liberalismo según tú? Porque si es neo, pues es que había un liberalismo, ¿no? Viejuno. Había un liberalismo más antiguo. Pues que dejan que se den las... O sea, que las fuerzas económicas lleven... ¿Y qué tiene que ver eso...? Bueno, esa es la economía básica, sí. ¿Qué tiene que ver eso, en su opinión de todas, con el régimen político? ¿Qué tendrá que ver la economía con el régimen político? Las que estuvieron aquí, lo hablamos, de uno de ese sí compartimos cierto cariño, un filósofo alemán judío del siglo XIX, que decíamos, ¿cuál fue la gran contribución de Marx? La única, a la que le permite sobrevivir a dimes diretes marxistas y neomarxistas. La noción de plusvalía. Es decir, que en la plusvalía está la base de las relaciones, según Marx, humanas, porque es la base de las relaciones sociales, que están basadas en las relaciones económicas. Entonces, si te fijas, sin mencionar a Marx para nada, ya ha salido, ¿no? O sea, tenemos una idea económica que, sin embargo, vemos todo el tiempo implicado a organizaciones e ideas políticas. Voy a intentar dirigir un poco la discusión. ¿Y el neoliberalismo, según ustedes, así de lo que ustedes saben, así como, ¿no?, en plan trivial, es bueno o es malo? Introducimos, a propósito, un componente moral. Hasta ahora estábamos hablando de economía, de oferta y demanda. ¿Eso es relativo? Pues es relativo, pues vamos a relativizarlo. A ver, relativiza para todos. Pues es que si estás metido en el mercado y tienes con qué, ajá, organizar la competencia, o tienes con qué competir contra algo, a lo mejor ganas o a lo mejor pierdes. Hay unos que no tienen nada. Ok. Desigual, tal vez. ¿Y los? ¿Y les da igual? Ya lo, discutiremos, porque además creo que eso lo van a discutir conmigo por este de bloque. Sin decirlo, y a lo mejor sin pensarlo, Jenny piensa mucho, pero a lo mejor esto no lo pensó, lo que ha introducido Jenny en la discusión es el concepto básico que aparece en el programa, y ese sí que tenemos que tocarlo, de equidad. Y en este caso de inequidad. Entonces, las relaciones económicas provocan desigualdades. Porque una cosa es la desigualdad y otra la equidad. Hasta de azar, ¿no? Hasta de azar, sí. Porque si te toca nacer pudiente, ajá, y si te toca nacer sin nada, pues ya fue el azar, tal vez. ¿Qué opinas? Bueno, lo que opino es que, hablaremos ahora del organismo, si quieres, yo pensaba cómo explicar también un poco antes. Sí, ahora, ahora. Pero una cuestión que es importante es, en la discusión de la inequidad y la equidad, que hay que pensar en el papel del Estado. O sea, una cosa es las fuerzas del mercado y los agentes capitalistas, la clase financiera capitalista, que puede hablar por sus intereses, y luego hay un sector que no tiene acceso. La cuestión es el Estado qué hace. Entonces, si el Estado está también cooptado por las fuerzas del mercado y está solamente atendiendo y protegiendo los intereses del mercado, la financiarización de la vida, el endeudamiento masivo de las personas, pues al final no está favoreciendo valores democráticos que debería. O sea, también el dilema este es el papel del neoliberalismo, o sea, no de los inversores o de la gente que quiera su lucro, tal, pues es una cuestión, sino qué hace el Estado, que es el problema político, qué hace el Estado frente al modelo neoliberal, que lo explicaremos, tiene cosas. No vamos a juzgarlo, vamos a explicarlo y explicar las medidas que implementa ese modelo neoliberal. Pero la cuestión que nos interesa políticamente es cómo se posiciona el Estado. Porque el Estado, antes, con modelos más socialdemócratas, más keynesianos, controlaba las fuerzas del mercado, con lo cual era un poco garante de que hubiese una asimetría social, derechos sociales, y el neoliberalismo. El problema es que el Estado, cuando se implementa muy fuerte el neoliberalismo, el Estado se retrae, y su único papel es permitir, con elementos como el control de la estabilidad del precio del dinero, o políticas, políticas de control de la deuda y demás, pero al final solamente está permitiendo que el terreno de juego para el modelo neoliberal sea fértil, pero está inhibiéndose en cuanto a garantía de derechos sociales. Entonces ahí es donde entra el debate político, de no entramos en lo que cada persona haga como emprendedor, sino en cómo el Estado debería apoyar derechos, porque al final siempre hay una tensión entre los valores liberales, como puede ser el inversionismo, y otro valor democrático. La democracia siempre es una tensión entre valores liberales de libertad individual y valores democráticos de equidad. Hay una tensión siempre entre la igualdad y la libertad. Entonces el Estado tiene que estar intentando que esa tensión pues se mantenga equilibrada, ni en un extremo ni en otro. O por lo menos esa es la teoría, es la teoría clásica. Es lo ideal. Que se balancearía con los impuestos. Se balancearía con que el Estado pues tuviese políticas públicas, controlase hasta dónde puede llegar, por ejemplo, las tasas de interés de los bancos, la capacidad de especulación, que no se privatizase cualquier servicio a sociedad, que no estuviese mediada las relaciones sociales como la sanidad, la educación, por la privatización. O sea, lo que vamos a debatir es el Estado qué posición tiene ante en un escenario liberal ante la ciudadanía. Perdón. Sí. Es que si no la callo. No, pero para qué. Está María Beatriz, Luisa, ¿es usted? Sí, vale, María Luisa Saldívar. Vale. Por cierto, pues ya que hicimos la pausa, Magdalena, que es nuestra anfitriona hoy aquí, se fue por ahí, pero ahora viene de Silvia, que es la silla que está vacía, Sandy, Andrea, Adriana, está Jenny, Beatriz, que es la codocente, que es la que va a estar la semana que viene, bueno, todavía 3 semanas, y un servidor, que es Jesús. Bueno. No. Sí, sí. Entonces, hemos introducido ya varios elementos muy importantes. Fíjense que así, sin más, ha salido otro modelo económico, político y social, y en este caso casi hasta cultural. Todos los modelos tienen un reflejo en la cultura y en cómo se interpreta. No hay películas de brokers de la bolsa antes de los años 80. No existe. No hay películas de Hollywood que hablen de brokers de la bolsa, porque ahí van a hablar. Y de hecho, las pocas que hablan no de los brokers, sino de la bolsa, no suelen tener una vista muy agradable porque son películas alrededor de los años de la Gran Depresión. Entonces Wall Street nunca sale bien. Bueno, sigue sin salir bien, ¿no? Pero por lo menos hay una especie como de admiración por la figura del broker, tipo el lobo de Wall Street y tal, ¿no? Entonces, como ven, sí, también tenemos un reflejo en la cultura. Porque yo sigo siendo un historiador cultural, entonces pues, me va a notar, ¿no? Porque pues, yo muchas veces voy a sacar este tipo de ejemplos. Introdujimos un modelo que es muy importante, del que aquí no vamos en principio a hablar mucho, y que tiene que, y que tiene un cierto reflejo, por ejemplo, en el México que muchas vivieron, de los años 60. No del 68, de los primeros años 60 o de los primeros de los 50. No es que fuera México una socialdemocracia, pero la socialdemocracia se basa en el reparto de la riqueza. A veces esto, de una forma un poco vulgar, vulgar en el sentido de que no se le dedica mucho tiempo de reflexión, se dice, pues, vamos a darle dinero a los pobres. La idea en realidad no es esa. La redistribución de la riqueza no consiste en eso. La redistribución de la riqueza consiste en que los tiempos de traslado en la ciudad no sean de 2 o 3 horas. En que las listas de espera en la sanidad, una sanidad pagada con los impuestos, ahora vamos a los impuestos, pues es el otro elemento que tenemos que tener aquí, sea accesible para todos. En que haya una forma en que los viejitos y las viejitas estén seguros de que no van a pasar hambre cuando lleguen a viejitos y viejitas y a lo mejor ya no pueden, es decir, las pensiones. En general, digamos, en este modelo socialdemócrata o en el modelo de la distribución de la riqueza, ya les digo, el PRI técnicamente se tuvo muchos años, yo creo que sigue, en la Internacional Socialdemócrata, pero bueno, digo, realmente no es un partido socialdemócrata, ya en su momento veremos qué fue el PRI clásico. No vamos a hablar del PRI de ahora, sino del PRI clásico. ¿El PNR, el que empezó? Sí, no, o sea, sí no en términos cronológicos, sino el modelo de sociedad que el PRI, digamos, clásico a partir de Lázaro Cárdenas, siendo muy distintos los presidentes, lo que quiero decir, Lázaro es el que rompe con lo que pasó, es como saben, el penúltimo presidente general, ¿no? Creo que todavía quedó uno, si no recuerdo mal, pero es el que plantea, nadie le va a seguir de los que van después de él, pero plantea un auténtico nuevo modelo de Estado y de sociedad, y eso es lo que da paso luego al periodo, que hay historiadores que la llaman así, el periodo clásico del PRI, que va más o menos hasta los años 70. Efectivamente, los últimos coletazos de ese periodo clásico del PRI pues serían Echeverría, porque para algo Miguel de la Madrid ya empieza el neoliberalismo mexicano. Pero en fin, ya veremos. ¿En qué año, perdón? Corresponde con el sexenio de Miguel de la Madrid. Son los primeros, que habrá que definir aquí qué significa eso, los primeros tecnócratas que llegan a puestos de alta responsabilidad llegan más o menos, ¿no?, con Miguel de la Madrid, y eso ya se convierte, digamos, en la pauta en los siguientes sexenios hasta el anterior. Ya veremos qué pasa en este, pero hasta el anterior, ¿no? O sea, eso no ha cambiado casi en 40 años de vida mexicana, ¿no? Entonces, hablamos de socialdemocracia, la socialdemocracia es una forma política de intentar pensar la sociedad desde la equidad, así resumiendo, ¿no?, de miércoles en la mañana, para que se lleven una idea en la casa. Y la equidad es una manera política de ver la desigualdad social y económica en términos de construcción de la sociedad. Es decir, se entiende que la desigualdad no es natural, no viene de la climatología ni de factores genéticos. Esto quizás hoy esté muy asumido por todos los que estamos alrededor de esta mesa, se esté en la posición política e ideológica en la que se esté, pero no era así. El siglo XIX es el siglo, por ejemplo, del racismo biológico. Entonces, grandes poblaciones, me emociono solo de pensarlo, grandes poblaciones humanas pues están consideradas, sobre todo por las potencias coloniales occidentales, como inferiores. Y bueno, pues esto va a tener un largo recorrido todavía en el siglo XX, que llegar a los genocidios de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es una cosa menor lo que estamos hablando. O sea, no es una cosa que todos nacemos con la idea de la equidad, el chip en la cabeza. Y hemos introducido los impuestos. Y es que ese es el gran punto del neoliberalismo. ¿Qué hacer con los impuestos? Entonces, la propuesta neoliberal es, digamos, si nos ponemos un poco extremistas, eliminarlos todos. Porque, digamos, la manera un poco de decirlo rápidamente es que lo que llamamos el neoliberalismo ve el impuesto como una confiscación, ¿no? En tanto que tradiciones anteriores y de otro tipo desde la izquierda ve como una herramienta de redistribución de la riqueza en aras de la equidad social. Por favor. O sea, se supone que el neoliberalismo a mí me suena, siempre me imagino a Margaret Thatcher, ¿no? Está muy bien imaginado. La regla del tan fuerte, no sé qué. Entonces, la idea es como que la parte, la élite, digamos, todo el gran capital, derrama, pues es una pirámide, ¿no? Entonces derrama todo el bienestar para mejorar la equidad, lo que tú quieras, a través de ese, de esa puntita. Sí. ¿Cómo definirías neoliberal? Bueno, falta un elemento ahí, que es el emprendurismo como ideología. Así que la gente, que a la gente no se le coarta en la idea neoliberal, en la idea, digamos, bueno, el neoliberal que lee el Estado socialdemócrata, no te digo ya los Estados comunistas, claro, para eso ya es el coco, ¿no? Pero todavía dentro de entornos democráticos, liberales y occidentales, entiende que la carga impositiva coarta la libre iniciativa del individuo y que eso acaba siendo nocivo para la sociedad, digamos, esto sería una especie de neoliberalism for dummies, ¿no? Una cosa así, y esa es la porque los regímenes neoliberales, Reagan por ejemplo, no por casualidad son contemporáneos, en Estados Unidos pues también es un poco así, ¿no? Es una especie de exportación del sueño americano del emprendedor a todo el mundo occidental. ¿Tiene algo que decir? Sí. Sí, bueno, yo pensaba hacer una introducción más pasito a paso, para que, pero como queráis, sí, del neoliberalismo. Pero bueno, respondiendo por tu pregunta, la idea del neoliberalismo es que el que uno genere riqueza, que haya élites o gente que genere riqueza, va a permear, va a haber una reproducción de esa riqueza, entonces todo el mundo va a tener acceso porque va a haber una generación de beneficio, eso va a permear, sí. Pero eso no opera así finalmente, pero ese es un poco la idea. El no opera así, ahí sí, es estadística pura. O sea, uno ve las sociedades desde los 90 para acá y lamentamos informarles que no opera así. No sé. Sí, como que se conglomeran. Claro. Los índices, por ejemplo, de pobreza no han disminuido en las sociedades concretas. En fin, hay toda una serie de elementos estadísticos. Un día nos dijiste que México era de los países donde había menos movilidad social en el mundo, ¿no? Sí. Y me imagino que eso es un fracaso del mundo. Sí, sí, porque la idea sería que todos... O sea, de hecho, yo no sé si entrar... vamos a hablar ahora del populismo y, ahora empiezo, o sea, yo... y del republicanismo así short, y luego vamos. Es que ya es muy ordenada. Sí, muy bien, bueno. Con lo cual yo no tanto. No, para nada. Bueno, entonces... Es mujer. No, y lista, que hay mujeres con tal, pero aquí todas las de la mesa son listas. No tiene nada que... Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque el populismo, digamos, en su expresión política de los años 90, por ejemplo, en América Latina, y de la década, de lo que llevamos del siglo XXI, es una respuesta, pero en realidad es una idea anterior, es una respuesta al neoliberalismo. Una reacción. Por eso nos interesa hablar del... O sea, he dicho que no iba a hablar de AMLO y no voy a hablar de AMLO. Pero ¿por qué es útil el término retórico neoliberalismo para un movimiento como Morena y para alguien como AMLO? Pues porque está ahí, ya está ahí. Es una reacción. Entonces, la siguiente pregunta, que era un poco como una cosa así de terapia de grupo, es ¿y qué entienden ustedes por populismo? Claro, ya se han callado porque se han quedado un poco así impresionadas de la inteligencia de mi compañera, pero... No, lance. Pues es que ahí metemos un término muy importante, que es pueblo. Pero lo primero que dijo también es muy importante, darle por su lado. Sí. Es decir, lo que le toca. Ustedes opinarían así, ¿eh? Lo que me interesa es que digan, como cuando le ponen las manchitas, ¿no? El psicólogo. ¿Qué es un término positivo o negativo? ¿Bueno o malo? ¿Populismo? Sí. ¿A según a quién le dices? Sí. Ok, por aquí hay una segunda. Silvia, fatal. Que es un superlativo de malo. Y las demás, cada una su opinión. Yo pienso que es una falacia. Una falacia. Con lo cual también moralmente nos quedamos en el terreno de lo malo. O sea, a propósito lo estoy reduciendo, ¿eh? Para... ¿Es un mesías? Ok, hemos introducido un mesías. Si se acuerdan en el programa... ¿Prohibido como mesías? Pero que no estamos hablando de AMLO, está prohibido aquí hablar de AMLO. No. En general. Populismo, ¿no? Sí. Los líderes es un mesías que promete a, digamos, a la parte de la sociedad más oprimida, resurgirla, ser más equitativa y todo se va a componer. Todo va a estar en paz. y todos van a tener oportunidad. Bueno, eso es lo que yo entiendo. No, pero por... su intuición es muy válida. Porque vamos a cortar. Tengo que cortar un momento la grabación. Ya saben que cada cierto tiempo, para que no se haga muy grande,